conectadas ya con nuestro compañero corresponsal de la Mosqui desde el hospital Doctor Domingo Sicoli. Está nuestro compañero Gato. ¿Cómo estás, amigo, por ahí? Bien, acá son plena Villa Tulumaya, Villa cabecera de la Valle, y en el hospital, en el hospital provincial, como vos muy bien dijiste, el Sicoli, una situación brava de falta de inversión. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los trabajadores de parte administrativa. Escuchemos lo que decía y después desarrollamos un poquito. Don Raúl, un histórico vendedor de praliné acá en la Alameda. La primer cuadra de la Alameda, ¿no? La parada de los colectivos. Nos hemos equivocado, ahí lo arreglamos, Gato, tranca. Escuchamos tu voz, pero no, ahí lo solucionamos. Y bueno, nos contabas que tenemos... De hecho, le contamos a la audiencia que este audio que estamos escuchando ya está subido en el portal web de La Mosquitera con toda la información de trabajadores. No me creo en las notas. Sí, eso le hicimos el lunes. Claro. El lunes hicimos esa nota. Bueno, yo no sé si no se puede escuchar. Ahora sí. Les cuento. No hay problema, tranquilidad, lo tenemos. Vale. Una situación de abandono en tanto el Estado con respecto a esto del hospital. Sí, bueno, nosotros estamos muy preocupados, todos los trabajadores, venimos haciendo reuniones y reclamos con respecto a diferentes especialidades que faltan, médicos que no quieren venir a trabajar, la guardia que falta personal, también tenemos muchas personas que tienen obra social y vienen acá al hospital y se desborda. Entonces también necesitamos que las obras sociales como CEP, PAMI, área de salud, diferentes obras sociales que hay acá en la población, que también se haga cargo de sus pacientes. Hay recursos que estaban acá y se van, que no sabemos si van a volver, supuestamente es que es momentáneo, pero nosotros necesitamos que las especialidades estén acá porque el departamento de La Valle es pobre, o sea, no puede una persona irse a otro hospital a atenderse porque no lo va a hacer o lo va a hacer una vez y después no tiene económicamente cómo moverse. Claro, se está hablando de que se quieren derivar muchos... Primero se está derivando un recurso importante, que es el ecógrafo, uh-huh, al Hospital Carrillo, y lo mismo irá a pasar con el tema de los seguimientos, me imagino lo mismo. La verdad que no sé cómo va a seguir. El tema es que nosotros necesitamos que, por ejemplo, la internación pediátrica esté abierta, que es una población vulnerable. Necesitamos más pediatras para trabajar, pero bueno, necesitamos que la oferta, ya sea salarial, humana o lo que sea, sea distinta y que haya una diferencia, porque nosotros estamos a 40 kilómetros, pero tampoco tenemos un medio de transporte que corresponda, que nos responda para poder viajar y para pagarse el combustible, ¿no? Bien, ¿y la respuesta por parte del gobierno, cuál es? Han habido respuestas, han habido diferentes reuniones, pero nosotros no vemos las soluciones. O sea, el Hospital Sicoli sigue quedando, con respecto a las prestaciones, sigue quedando por debajo de Carrillo, más allá de la complejidad. Sé que se ha cambiado la complejidad, ahora estamos en nivel 2, pero sigue siendo bajo. Entonces ninguno quiere venir a trabajar por lo que se les ofrece. Y más lo que es las prestaciones, que es un trabajo negro, que no tenés licencia, que no tenés, si te enfermás, tenés que devolver los días. Entonces esa parte también creo que ya es hora de cambiarla. Bueno, y eso ni qué hablar, la gente que hace residencia, no quiero ni pensar cómo les detallen. Volvemos luego de escuchar una primera aproximación de lo que está sucediendo en este hospital que está realizando la cobertura nuestro compañero Gato. ¿Estás por ahí, Gato? Sí, Lali. Hay mucho para desarrollar con respecto a esto, sobre todo la falta de personal. Lo más acuciante es la falta de personal, más allá de que se están llevando el ecógrafo, ya se lo llevaron para el Hospital Carrillo, y hay dos cosas para, en tanto la denuncia que han hecho con respecto a esto. Una, que la gente tiene que viajar hasta allá, son 40 kilómetros de distancia, como decía recién la doctora. Ninguna persona, salvo los delegados sindicales, ninguna persona quiere decir su nombre por miedo a la persecución política que pueda llegar a ocurrir por parte del gobierno de Mendoza. Y por el otro, otra cosa que se denuncia es la falta de personal, porque se reclama, por ejemplo, que haya más personal en tanto traumatología, psicología, no sé, psiquiatría, obstetricia, todo lo que se te ocurra, pero no hay nadie quien sostenga en tanto la administración de los turnos, la atención de la gente cuando entra, enfermería. ¿De qué sirve tener profesionales si no tenés la base de la pirámide que sostiene la atención profesional? No sé si me alcanzo a explicar con esto. Sí, sí, te comprendemos. Y lo importante que es tener políticas públicas de salud sanitarias y lo que corresponde laboralmente para los trabajadores en comunidades tan vulnerables como la que vos mencionás, Gato. Claro, claro. Y aparte que otra cosa que se está denunciando, que el departamento de La Valle está creciendo demográficamente. Entonces, esto hace que sí o sí hay una demanda de un montón de situaciones en tanto derechos que deben ser garantidos por parte del Estado, como es la educación, que tuvimos hace poco una nota donde se cierra una aula satélite de un CEPJA, o la salud, que también está siendo abandonada por parte del Estado y que cada vez es más necesaria y hay más demanda. Bueno, ni que hablar de la justicia, porque acá, en tanto la justicia también, por parte del Poder Judicial también hay un abandono. Bueno, es tremendo, y es un hospital que está a cargo del gobierno central, no a cargo de la municipalidad. La municipalidad ayuda en lo que puede, pero hay cosas que son tremendamente caras. Por ejemplo, el ecógrafo. Hay dos ecógrafos acá, hay uno roto y el que se llevaron es el que están dando. Por supuesto, dejaron el que está roto y dicen que el hospital va a derivar los turnos de ecografía a un ente privado. ¿Y qué va a suceder con eso? Es otra vez tercerización. Triple de gasto, triple de tiempo para la gente que viene a hacerse atender acá, por si hay una urgencia o lo que sea. Fíjate si está cerrado ese lugar donde se va a hacer la ecografía. Bueno, un montón de cosas que se denuncian y que no hay una respuesta certera. Y va todo de la mano que ahora se viene fin de año, vacaciones, nadie hay en ningún lado, entre comillas, ¿no? Pero el pobre que no se va de vacaciones, ¿dónde se va a hacer atender? Sí, Ángel, también para poner en contexto que en sí todo lo que es el sistema de salud está sufriendo una crisis muy grande, tanto en lo público como en lo privado, como en las obras sociales. Sabemos que las obras sociales se caen a pedazos, están cayéndose convenios cada 2x3 con entes que ofrecen servicios de salud. Y a nivel público pasa lo mismo. Lo grave aquí también es que se tiene que tender a la federalización en territorio para la garantía del derecho a la salud y no a la concentración de que la gente tenga que moverse hasta los centros urbanos más cercanos, como puede ser en el caso de La Valle, de la ciudad de Mendoza, porque es difícil después sostener los tratamientos. Y eso hace claro. También que vaya en detrimento de la salud de la población, no solo en lo individual, sino también como la salud social. Y solamente si se está haciendo la atención primaria de la salud en el departamento de La Valle, también colapsa o recarga el sistema de salud del Gran Mendoza. Entonces, bueno, es un tema realmente muy complejo y en el que, como bien decís vos, el gobierno de Mendoza no está poniéndole mucha pila al tema de salud, todo lo contrario, se ha ido quitándole presupuesto cada vez más. Lo podíamos ver también hace poco tiempo en unas placas que hacía nuestra compañera Aldana para dar difusión de lo que es el presupuesto provincial y cómo salud es uno de los que más se han recortado para el 2023. Y una cosa más, este hospital, en tanto la designación o la nomenclatura, es un hospital grado 2. Esto para que se entienda, un hospital grado 1 es el hospital central, donde abarca la gran mayoría de profesionales en tanto la salud pública, ¿no? En casi todos los sentidos, salvo la pediatría, que otro hospital grado 1 es el hospital Humberto Notti. Bueno, este es un grado 2, está, lo único que no tiene es terapias intensivas, pero después, al ser grado 2, debería tener absolutamente todo, y no es así porque nadie quiere venir a trabajar acá, debido a la distancia, debido a la falta de pago como se debe, debido a que te tienen años y años contratado, esto es un trabajo negro. Bueno, todo eso ha colapsado y se ha hecho un reclamo por parte de los trabajadores y trabajadoras del hospital, y aparte se han sumado también la comunidad. Hace instantes se desconcentró, pero hicieron un corte de la calle, la calle donde se ubica el hospital, que estamos hablando de Belgrano y Antártida Argentina, en Villa Tulumaya, en La Valle. La importancia también de la organización ahí de la comunidad para poder resolver esto, Ángel, como vos lo mencionabas. Y Gato, ¿tenemos otro audio que presentar o con esto estamos listos? Con esto estamos listos. Seguro. Hay otro audio, pero ya lo vamos a usar para la página. Eso te iba a decir. Seguro seguiremos analizando esta situación, que es compleja. Gran cobertura la que has realizado ahí en la comunidad de lo que está pasando también con los trabajadores de este hospital, también la comunidad con la problemática del acceso a la salud. Así que muchas gracias y notaza. Mira, esto como es a título personal o digamos como experiencia, el colectivo que me tomé para venir acá, 1:20 tardó desde la terminal hasta acá para venir. Imagínate si vos, como muy bien dijiste, Anita, tenés que seguir un tratamiento en el Carrillo y vivís aquí, con 40 kilómetros de distancia. ¿Cómo haces? No hay manera. La distancia, y más ahora con el aumento del colectivo, sí. Claro. Así que, bueno, ahí está. Era eso para acotar y cerrar. Les mando un gran abrazo. Un gran abrazo, amigo. Bueno, escuchamos a nuestro compañero Ángel Basile, alias el Gato, como nos gusta decirle, que está haciendo corresponsalía desde el hospital Doctor Domingo Sicoli en La Valle, en Villa Tulumaya, y reflejándonos la realidad de lo que está sucediendo en la falta de insumos del hospital, en la quita de especializaciones como los estudios de ecografías, lo cual limita el acceso a la salud a un montón de personas. También la situación de la comunidad en cuanto a la falta de acceso a la salud, y bueno, todo un panorama que es preciso saber para poder demandar políticas públicas para todos y concentrar, sobre todo, como decía, podría ser un hospital tranquilamente de cabecera, solo le falta terapia intensiva. ¿Por qué vaciarlo? No hay explicación. Bueno, la explicación siempre viene de la mano de la financiación de una provincia que el vaciamiento en educación y en salud es en lo que se han especializado.